Segunda parte. Capítulo primero. La muerte de Gnecio Lucio. Hacía 2 meses que el emperador y sus cortesanos preferidos habían dejado Roma. Hacia el fin de la primavera del año 33, la vida de nuestros personajes en la capital del imperio transcurría con aparente serenidad. Alba Lucinia dedicaba a su hija y a sus padres su actividad de cada día. No obstante, se sentía muy abatida, debido a las intensas preocupaciones morales, no solo por la ausencia de su esposo, sino por la actitud de Lelio Urbico que, viéndose dueño de la situación y abusando de la autoridad de que disponía en ausencia de César, redoblaba sus asedios con más empeño y vehemencia. La noble señora hacía todo lo posible para ocultar una situación tan amarga, y, sin embargo, el conquistador proseguía implacable con sus desatinados propósitos, soportando mal el aplazamiento indefinido de sus esperanzas inconfesables. En otro tiempo, la esposa de Elvidio tenía en Tulia Sabina la amistad de una hermana cariñosa y dedicada, que sabía confortarla en los días de pruebas más ásperas. Pero antes del viaje de César, el tribuno máximo contactor había sido designado para una larga misión en la distante Iberia, y había llevado a la esposa en su compañía. Alba Lucinia se veía en su angustia moral casi sola, porque no podía revelar a sus ancianos padres, tan afectuosos, las lágrimas ocultas de su corazón atormentado. Frecuentemente conversaba con su hija durante horas, y se sentía encantada por su simplicidad y su fervor religioso. Mas por mayores que eran sus esfuerzos, no conseguía sobreponerse a la debilidad orgánica que comenzaba a preocupar a su familia. Un hecho perturbó aún más la existencia aparentemente tranquila de nuestros amigos en la capital del imperio. Gnecio Lucio había enfermado gravemente del corazón, lo que para los médicos era cosa natural, debido a su avanzada edad. En vano fueron empleados elixires y cordiales, tisanas y panaceas. El venerable patricio Diadia se mostraba más debilitado. Sin embargo, Gnecio deseaba vivir un poco más, hasta el regreso de su hijo, para poder estrecharlo entre sus brazos antes de morir. Por su excesivo afecto paternal, quería recomendarle la protección de sus hermanas Publicia y Marcia, y comunicarle a Elvidio todos sus deseos. Mas su experimentado conocimiento de las obligaciones políticas lo forzaba a resignarse con las circunstancias. Elio Adriano, de acuerdo con su costumbre, no regresaría antes de un año en el mejor de los casos. Y una voz interior le decía que antes su cuerpo agotado debería bajar deshecho en cenizas a la paz del sarcófago. Algo triste, no obstante, los valores de la fe que sustentaba. El venerable anciano hacía meditaciones graves y profundas acerca de la muerte. Solo Celia con sus visitas lograba arrancarlo por algunas horas de sus dolorosos pensamientos. Con una sonrisa de sincera satisfacción, se abrazaba a su nieta y se dirigían ambos hacia la ventana que daba al Tíber. Y cuando la joven le hablaba de la alegría de su espíritu por poder orar en un lugar tan bello, Gnecio Lucio acostumbraba a aclarar: hija, en otro tiempo, sentía la necesidad del santuario doméstico con sus expresiones externas. No podía privarme de las imágenes de los dioses, sin prescindir de la ofrenda de los más ricos sacrificios. Hoy, sin embargo, reniego de todos los símbolos religiosos para auscultar mejor el propio corazón, recordando la enseñanza de Jesús a la samaritana al pie del Garisen, acerca de que ha de llegar el tiempo en que el Padre Todopoderoso no será adorado en los santuarios de piedra, sino en el altar de nuestro propio espíritu. Y el hombre, hijita, para encontrarse con Dios, en lo íntimo de su conciencia jamás tendrá templo mejor que el de la naturaleza, su madre y maestra. Tales conceptos serán expresados a cada instante en las conversaciones con su nieta. Ella, por su parte, transformaba las esperanzas deshechas en aspiraciones celestiales, convirtiendo el sufrimiento en consuelo para el corazón del idolatrado anciano. Su espíritu fervoroso, con la sublime intuición de la fe que hacía que se ampliara su esfera de comprensión, Adivinaba que el adorado abuelo no tardaría mucho en irse, también camino hacia el túmulo. Lamentaba anticipadamente la ausencia de aquella alma cariñosa y amiga, convertida en refugio de su pensamiento desilusionado. Mas, al mismo tiempo, rogaba al Señor coraje y fortaleza. En un día de gran abatimiento físico, Gneyo Lucio vio que Marcia abría la puerta de su cuarto suavemente, con una sonrisa de sorpresa. Su hija mayor iba a anunciarle la llegada de alguien muy caro a su espíritu generoso. Era Silano, el hijo adoptivo, que regresaba de las Galias. El patricio ordenó que entrara, con júbilo afectuoso y sincero. Se levantó trémulo para abrazarlo y él, con la vigorosa juventud de sus 22 años, lo estrechó también entre sus brazos, casi llorando de alegría. «Silano, mi hijo, hiciste bien en venir», exclamó serenamente, «mas, cuéntame. ¿Viniste a Roma a cumplir alguna orden de tus jefes?» El joven explicó que no, que había solicitado una licencia para volver a ver a su padre adoptivo, a quien extrañaba mucho, y expresó su propósito de quedarse en la capital del imperio, si él lo consentía, porque su comandante en las Galias, Julio Saulo, era un hombre grosero y cruel, que lo sometía a constantes malos tratos con el pretexto de mantener la disciplina. Le rogó al padre que intercediese ante las autoridades para impedir su regreso. Gneyo Lucio lo escuchó con interés, y respondió: «Haré todo en la medida de mis recursos para satisfacer tus justos deseos». A continuación meditó profundamente, mientras su hijo adoptivo notaba su gran abatimiento físico. Saliendo, sin embargo, de sus austeros pensamientos, Gneyo Lucio agregó: «Silano, no desconoces el pasado. Ya un día te hablé de las circunstancias que te trajeron a mi corazón paternal». «Sí», respondió el joven con tono resignado, «conozco la historia de mi nacimiento, mas los dioses quisieron conceder al mísero repudiado del mundo un padre cariñoso y abnegado como vos, y no maldigo mi destino». El anciano se levantó, y después de abrazarle conmovido, caminó por el cuarto con esfuerzo. En un determinado instante detuvo sus lentos pasos delante de un cofre de madera decorado con acanto, y lo abrió cuidadosamente. De entre los pergaminos de esa caja fuerte, retiró un pequeño medallón, y se dirigió al joven con estas palabras: «Hijo mío, los abandonados no existen para la providencia divina. Ni siquiera pensando en tu pasado, debes abrigar en tu interior ninguna amargura por tu suerte. Todos los destinos son útiles y buenos cuando sabemos aprovechar las posibilidades que el cielo nos concede a favor de nuestra propia felicidad». Y, como si hubiese arrojado su pensamiento al abismo de sus recuerdos más lejanos, prosiguió después de una pausa: «Cuando Marcia te atendió por primera vez en esta casa, encontró sobre tu pecho de recién nacido este medallón, que guardé para entregártelo más tarde. Nunca lo abrí, hijo mío. Su contenido no podía interesarme, pues sea cual fuere, habías de ser para mí un hijo muy amado. Ahora, sin embargo, siento que ha llegado la ocasión de entregártelo. Me dice el corazón que no viviré mucho tiempo. Debo estar agotando los últimos días de una existencia de tiempo. Debo estar agotando los últimos días de una existencia de cuyos errores pido perdón al cielo con todas mis fuerzas. Si bien yo me encuentro cercano al túmulo, tú eres joven y tienes amplios derechos a la vida terrena. Posiblemente vivirás en Roma de ahora en adelante, y es muy probable que llegue el momento en que tengas necesidad de un recuerdo como este. Guárdalo, pues, contigo». Silano estaba tocado en las fibras más sensibles de su corazón. «Padre mío», exclamó conmovido, tomando el medallón con cuidado, «guardaré este recuerdo sin que me interese el contenido. Tampoco yo, de cualquier modo, reconocería otro padre, sino vos mismo. En vuestra alma generosa encontré justamente el cariño maternal que me faltó en los días de mayor necesidad de la vida». Ambos se abrazaron con ternura, y continuaron la conversación afectuosa sobre hechos interesantes de la provincia o de la corte. Esa misma noche, el patricio recibió la visita de Fabio Cornelio, a quien solicitó que se ocupara de las gestiones favorables para las pretensiones de su hijo adoptivo. El censor, muy emocionado en vista de las solemnes circunstancias en que el pedido era hecho, examinó el asunto con el máximo interés, de modo que en poco tiempo obtuvo la transferencia de Silano para Roma. Lo empleó en los servicios de su propia gestión administrativa, e hizo del joven un funcionario de su entera confianza. Considerando el ingreso de este nuevo personaje en el círculo de sus relaciones familiares, Alba Lucinia recordó las confidencias de Tulia, mas procuró guardar con cuidado sus impresiones íntimas, y aceptó de buen grado la amistad respetuosa que Silano le prestaba. En el hogar de Elvidio Lucio, sin embargo, la situación moral se complicaba cada vez más por las arremetidas del óleo urbico, que de ningún modo se decidía a abandonar sus ilícitas pretensiones. Cierto día por la tarde, cuando Alba Lucinia y Celia regresaban de uno de sus habituales paseos, al Aventino, recibieron la visita del prefecto de los pretorianos, cuya fisonomía torturada demostraba inquietud y profundo abatimiento. La joven se retiró hacia el interior, mientras la noble patricia iniciaba la conversación amistosa y dignamente. El prefecto, sin embargo, después de algunos minutos, se dirigió a ella, casi desvariando: «En estos términos perdóneme la osadía reiterada e impertinente, mas no puedo evitar el imperativo de los sentimientos que avasallan mi corazón. ¿Será posible que la señora no pueda concederme una leve esperanza? En vano he procurado olvidarla. El recuerdo de sus atractivos y de sus peregrinas virtudes está grabado en mi alma con caracteres poderosos e indelebles. El amor que la señora despertó en mí es una luz indestructible, ardiente, encendida, en mi pecho, para toda la eternidad». Alba Lucinia escuchaba sus declaraciones amorosas llena de temor y de espanto, sintiéndose incapaz de expresar la repugnancia que esas afirmaciones le causaban. Ensegueció, no obstante, por su pasión, el prefecto de los pretorianos, continuaba la amó profunda y locamente. «Desde hace mucho, desde que era joven, he hecho todo lo posible por olvidarla, obedeciendo las líneas paralelas de nuestros destinos. Pero el tiempo no hace más que aumentar esta pasión que invade y anula todos mis buenos propósitos. Confío ahora en su magnanimidad y quiero guardar en mi mísero pecho una tenue esperanza. Atienda mis súplicas. Concédame una mirada. Su indiferencia hiere mi corazón con la dolorosa perspectiva de no poder realizar nunca el sueño divino de toda mi vida. La adoro. Su imagen me persigue por todas partes como una sombra. Porque no puede corresponder a la dedicación sublime que vibra en mi alma. Elvidio Lucio no podría ser nunca el corazón destinado al suyo en lo que se refiere a la comprensión y al amor. Quebremos la barrera de convenciones que nos separan. Vivamos los anhelos de nuestra alma. Seamos felices con nuestra unión y nuestro amor». Estupefacta, Alba Lucinia callaba, sin atinar con las respuestas precisas por la tortura de sus emociones. Mientras tanto, por detrás de las cortinas, se desarrollaba una significativa escena. Dirigiéndose distraídamente hacia la sala de recepciones, Celia sorprendió la actitud de Ateria, que cual sombra se había detenido en el corredor para escuchar las palabras del prefecto proferidas en voz alta e imprudente. Al aproximarse al lugar, ella también escuchó las últimas frases apasionadas del marido de Claudia, y se puso pálida por la dolorosa sorpresa. A pesar de haber oído claramente cuanto el prefecto había pronunciado, notó que su madre se mantenía en un extraño silencio. ¿Sería posible una relación amorosa bajo ese techo? Su corazón inocente no deseaba dar cabida a pensamientos inferiores e injuriosos para la castidad materna. ¿Deseaba orar antes que nada? Con el fin de no caer en juicios precipitados y menos dignos. pero urgía apartar a la criada de allí antes de que la situación se complicase hasta el punto de provocar la maledicencia y la curiosidad de los propios siervos. Ateria, ¿qué haces aquí? Preguntó bondadosamente. Vine a traer las flores de la patrona, respondió fingiendo despreocupación, mas temía perturbar la tranquilidad de la señora y del señor prefecto, que tanto se estiman. La cómplice de Claudia Sabina subrayó las últimas palabras con tanta simplicidad que la propia Celia, en la santa ingenuidad de su alma cariñosa, no percibió ninguna malicia. Está bien. Dame las flores que yo misma las entregaré a mamá. Ateria se retiró inmediatamente para evitar sospechas, mientras Celia colocaba las rosas en un jarrón de la antesala. La joven se retiró a su cuarto con el corazón oprimido, derramando en su sincera oración las lágrimas dolorosas de su alma intranquila. El silencio de su madre la había impresionado profundamente. ¿Sería posible que ella amase a aquel hombre? Habrían surgido divergencias íntimas tan profundas entre sus padres como para que una hecatombe sentimental se abatiese sobre esa casa siempre favorecida por afectos tan puros. No había escuchado que su madre respondiera al conquistador con la energía merecida. Ese mutismo turbaba su corazón. ¿Sería posible que las pasiones del mundo hubiesen dominado a su progenitora, tan digna y tan sincera, en ausencia de su padre? Las más penosas conjeturas poblaban su mente sobreexcitada y dolorida. Sin embargo, hizo el propósito íntimo de no dejar traslucir sus dudas e inquietudes. Su corazón de hija rehusaba creer en la falta materna, pero asimismo pensaba, de acuerdo con los preceptos cristianos, que si Alba Lucinia algún día cometiese alguna falta, habría llegado el momento de testimoniarle el más santificado amor filial con la sublime demostración de una renuncia suprema. Albergando esas determinaciones, su espíritu cariñoso se sintió confortado y recordó las preciosas enseñanzas de Jesús. En tanto, la esposa de Elvidio, sin que la hija llegase a escuchar sus palabras indignadas, después de una larga pausa, replicó con energía: Señor, he tolerado siempre vuestros insultos con resignación y caridad, no solo por los lazos que os ligan a mi padre, sino también por la cordialidad existente entre vos y mi esposo. Mas la paciencia también tiene sus límites. ¿Dónde adquirió tan bajo nivel vuestra dignidad de patricio, inconcebible en los más viles malhechores del Esquilino? Allá, en el ambiente provinciano, nunca supuse que en Roma los hombres de gobierno se valiesen de sus prerrogativas para humillar mujeres indefensas con la hediondez de pasiones inconfesables. No os avergonzáis de vuestra conducta, intentando enlodar la reputación de una casa honesta y de una mujer que se honra en cultivar las más elevadas virtudes domésticas. ¿En qué condiciones intentáis ese crimen inaudito? Vuestras increíbles declaraciones en ausencia de mi marido representan una vergonzosa traición y la más torpe de las cobardías. Advertid bien mi actitud para vuestro increíble proceder. Las puertas acogedoras de esta casa, que se abrieran constantemente para recibiros como amigo, están abiertas para expulsaros como un monstruo. Con las mejillas encendidas, Alba Lucinia ponía de manifiesto su indeclinable resolución en tan angustiosas circunstancias. Indignada, le señalaba la puerta al conquistador, invitándolo a retirarse. Señora, es así como ser recibe un amor sincero. Masculló Lolio Urbico con voz sorda. No conozco el código de los delitos y nunca pude comprender la amistad por el camino de la injuria, aclaró la noble señora con el heroísmo de su energía femenina. Escuchándola y comprobando su indomable virtud, el prefecto de los pretorianos abrió la puerta para retirarse y exclamó colérico: ha de oírme con más benevolencia en otra ocasión. Tengo inagotable paciencia. Y salió precipitadamente hacia las sombras de la noche, que ya se había cerrado sobre el cielo oscuro. Cuando se vio sola, la patricia dio libre expansión a las amargas lágrimas que reprimía en su interior. La nostalgia del marido, las preocupaciones morales, la falta de un corazón amigo que pudiese compartir sus amarguras. Todo contribuía a hacer más densas las nubes que oscurecían sus pensamientos. En vano, su hija intentó consolarla en sus angustiosas inquietudes. 3 días pasaron amargos y tristes. Celia podía apreciar la angustia materna, pero no conseguía establecer la causa de sus pesares, y se sentía todavía atormentada y confusa por las declaraciones del prefecto. Sin embargo, se abstenía de cualquier pensamiento que pudiese disminuir la dignidad de su madre. Intentó olvidar el asunto, multiplicando sus demostraciones cariñosas. Alba Lucinia, por su parte, consideraba con amargura la nefasta influencia que Lolio Urbico y su mujer ejercían en los destinos de su familia, y rogaba con fervor a los dioses tutelares compasión y misericordia. La situación proseguía con las mismas características dolorosas cuando, un día, el viejo siervo Belisario, persona de confianza de Cneio Lucio y de sus familiares, les avisó que el estado de salud del anciano se había agravado inesperadamente. Marcia les comunicaba el hecho esperando que fuesen al Aventino con la mayor urgencia posible. Una hora más tarde, la litera de Elvidio estaba en camino. Al rato Celia y su madre estaban enfrente del bondadoso anciano, que las recibió con una amplia sonrisa, a pesar de su visible abatimiento orgánico. La cabeza encanecida reposaba en la almohada de donde no se podía erguir más, pero sus manos arrugadas y blancas acariciaban a la nuera y la nieta con inefable ternura. Alba Lucinia notó su agotamiento general, sorprendiéndose por su aspecto. La fulguración extraña de sus ojos provocaba las más tristes perspectivas. El enfermo respondió a las primeras preguntas con serenidad y lucidez. No hubo nada que justificase tantos temores de Marcia. Creo que mañana mismo habré recuperado el ritmo normal de vida. El médico ya me vio y recetó lo necesario y oportuno. Y notando el profundo abatimiento de la esposa de Elvidio, agregó: ¿qué es esto, hija mía? ¿Vienes a atender a un doliente más enferma y abatida que él mismo? Tu delgadez me preocupa. Tienes los ojos hundidos y la cara descolorida y triste. En ese momento, percibiendo que el abuelo deseaba dirigirse más íntimamente a su madre, Celia se apartó junto a Marcia, quien le confió sus temores sobre el estado de salud del venerable anciano. Alba Lucinia se sentó en la orilla del lecho y besó la diestra del enfermo con amor y ternura. Quería borrar la impresión que le había causado, pretextar una jaqueca o agregar cualquier otro motivo trivial con que pudiese justificar su abatimiento, pero una soberana tristeza se apoderaba de su espíritu. Además de todos sus pesares, algo le decía a su corazón que su anciano suegro, amado como un padre, estaba a punto de partir hacia las sombras del túmulo. Ante esa dolorosa perspectiva, sus ojos lo contemplaban con la piadosa ternura de su corazón femenino. En vano buscó un pretexto en su interior para no perturbarlo con sus amarguras. Mientras tanto, una mirada extraña y fulgurante de Cneio Lucio parecía escrutar la verdad en sí misma. «Callas, hija», murmuró él después de esperar unos minutos la respuesta a sus cariñosas preguntas. «Alguien llegó a herir tu corazón afectuoso y desvelado. Tu silencio me da a entender un dolor moral muy grande». Sintiendo que el enfermo percibía el angustioso estado de su alma, Alba Lucinia dejó rodar una lágrima, hija de su lacerado corazón. «Padre mío, no os preocupéis por mí, ni os asustéis por esta lágrima. Me siento presa de las más extrañas y torturantes ideas. La ausencia de Elvidio, los problemas del hogar y ahora vuestra salud abatida, constituyen para mí un cúmulo de pensamientos amargos e indefinibles, pero los dioses han de apiadarse de nuestra situación, protegiendo a Elvidio y devolviéndose la preciosa salud. Sí, hija, mas no es solo eso lo que te aflige», replicó Cneio Lucio con una mirada serena y penetrante. «Otras penas pesan sobre tu corazón, Hace mucho tiempo que vengo meditando en el contraste de la vida que llevabas en la provincia con la que tienes aquí, en el infierno de nuestras convenciones sociales. Tu espíritu sensible, por cierto, se está hiriendo con las espinas de los caminos ásperos de nuestros tiempos de decadencia y de dolorosas contradicciones. Y como si su análisis la hubiera explorado más profundamente, agregó, ya escuchaste decir que tenemos varias vidas terrenas. Como, padre mío. No comprendo. Sí, algunos filósofos antiguos han dejado en el mundo esas verdades consoladoras. Luché contra ellas desde la época de mis estudios de juventud, fiel a nuestras tradiciones más respetables. Sin embargo, la vejez y la enfermedad poseen también sus grandes virtudes. Las experiencias humanas me han enseñado que necesitamos varias existencias para aprender y purificarnos. Ahora que me encuentro en el umbral del sepulcro, las más profundas meditaciones invaden mi mente. La cuestión de las vidas sucesivas se me aclaró con toda la belleza de sus prodigiosas consecuencias. La vejez me hace sentir que el espíritu no se modifica tan solo con las lecciones o con las luchas de un siglo, y la enfermedad me hace ver al cuerpo como pobre vestimenta que se deshace con el tiempo. Viviremos más allá del túmulo con nuestras impresiones más vivas y más sinceras, y volveremos a la tierra para continuar las mismas experiencias en favor de nuestra evolución espiritual. Percibiendo que su nuera escuchaba sus conceptos filosóficos, profundamente sorprendida, el venerable anciano destacó estas consideraciones: hija, me llegan de lo íntimo para aclararte que, a pesar de la decrepitud portadora de la muerte, tengo el espíritu vivaz y repleto de las mismas disposiciones y esperanzas. Sin la certeza de la inmortalidad, la vida terrestre sería una comedia estúpida y dolorosa. Mas yo sé que más allá del túmulo otra vida florece, y nuevas posibilidades se brindarán a nuestro ser. Por esa razón, vibro con tus dolores de ahora, creyendo, sin embargo, que en el futuro la providencia divina nos concederá nuevas experiencias y nuevos caminos. Los que hoy nos odian y nos persiguen podrán ser convertidos al bien por nuestro amor dedicado y compasivo. ¿Quién sabe? Después de esta vida, podremos volver rescatando nuestros corazones para el cielo y auxiliando a la redención de los enemigos. Tengamos fe, piedad y esperanza, considerando que el tiempo debe ser para nosotros un patrimonio divino, de acuerdo con el elevado principio de las vidas múltiples. Los lazos de sangre nos brindan las más sublimes posibilidades de transformar la torpeza del odio y de los sentimientos inconfesables en agradables cadenas de abnegación y de amor. Sin fuerzas físicas para defender a mis queridos hijos de las heladas y peligros del mundo, tengo afectuosas esperanzas en el porvenir todavía lejano, sin perder la fe en la sabiduría que rige los trabajos y las pruebas de la existencia terrena. Gneyo Lucio estaba fatigado. Las sabias e inspiradas palabras salían de su garganta con indescriptible dificultad. Además, Alba Luciniano comprendía sus exhortaciones cariñosas y trascendentes. Las atribuía, íntimamente, a posibles alteraciones mentales debidas a su estado físico. Se mostró más fuerte, considerando sus propias amarguras, y le hizo notar al anciano que su estado requería reposo y debería abstenerse de esfuerzos prolongados e inadecuados para el momento. El sabio patricio percibió la incomprensión de su nuera y esbozó una sonrisa cariñosa y resignada. Luego, la esposa de Elvidio confió a los de la casa sus impresiones relativas al estado mental del enfermo, lo que, conforme aclaró Marcia, no era sorpresa, desde que el generoso anciano había manifestado sus simpatías por las doctrinas cristianas. Solamente Celia comprendía la situación y corrió a consolarlo. Con su ternura inmensa abrazó al abuelo, mientras se con acento advertíase: ¿por qué me abrazas y me besas así? Es una lástima que todos los nuestros no puedan comprender los principios que nos iluminan y consuelan el corazón. A los otros no es conveniente que les hable con la franqueza con que cambiamos nuestros pensamientos. a ti, por lo tanto, me cumple confesarte que mi cuerpo está viviendo las postreras horas. Dentro de poco, habré partido hacia el mundo de la verdad, donde cesan todos los convencionalismos humanos. En vez de confiarte a tus padres, confío mis hijos a tu corazón. Siento que Elvidio y Luciña sufren muchas amarguras en el ambiente de Roma, del cual hace mucho tiempo se habían desacostumbrado. Sacrifícate por ellos, hijita. Si sobrevinieren situaciones difíciles, ámalos todavía más. Tú, que me iniciaste en el Evangelio, recordarás que Jesús se afirmaba como el remedio de los enfermos y pescadores. Su palabra misericordiosa no era para los sanos, sino para los dolientes, y sus manos, para salvar las ovejas extraviadas de su aprisco divino. No temas a la renuncia o al sacrificio de todos los bienes del mundo. El dolor es el precio sagrado de nuestra redención. Si Dios se apiada de mi indigencia espiritual, vendré desde el misterio del túmulo, para fortalecerte con mi amor, si fuera preciso. Mientras la nieta, altamente emocionada, pero serena, es su fe, los escuchaba. El venerable patricio continuó después de una larga pausa. Desde ayer siento que voy penetrando en una vida nueva y diferente. Oigo voces que me llaman desde lejos, y seres imperceptibles para los otros rodean mi lecho, desolados. Presiento que el cuerpo no tardará en caer en agonía. Mas, antes de eso, quiero decirte que estarás siempre en el corazón de tu abuelito, sea donde y como fuere. Su palabra se tomaba lenta y jadeante, mas la joven, comprendiendo la situación del querido enfermo, sostenía su cabeza blanca de nieve con más cuidado y mayor ternura. Celia murmuró con dificultad todos los deseos referentes a la vida material. Están expresados en una carta a Elvidio. En el cofre de mis recuerdos. Mi conciencia de pecador está en oración y sé que Jesús no despreciará mis súplicas. Pero desearía que recitases la oración del Señor en esta hora extrema. Sus labios se movían con dificultad, como si la declinación súbita de las energías le impidiese hablar, mas su nieta, alma templada en la fe ardiente y en las grandes emociones de las angustias terrestres, comprendió la mirada serena y agonizante, y comenzó a murmurar, conteniendo las propias lágrimas: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Terminó tranquilamente, como si sus palabras hubieran alcanzado el paraíso. El anciano detuvo en ella una mirada cariñosa, como si en el silencio de la hora extrema hubiera concentrado en su afecto los últimos pensamientos. Cuidadosamente Celia acomodó las almohadas, y después de darle un beso húmedo por el llanto, fue a contarle a su madre lo que ocurría. Gneyo Lucio había caído en su abatimiento profundo. La implacable disnea le impedía hablar, y entró en una lenta agonía que habría de durar más de 70 horas. De nada valieron los recursos médicos de la época, con sus fricciones y brebajes. Poco a poco el moribundo perdía vitalidad en medio de las más dolorosas aflicciones. Las lágrimas de Marcia y Publicia se mezclaban con las de Alba Lucinia y su hija, ante los grandes padecimientos del querido anciano. Un siervo fue enviado a toda prisa hacia Capua para avisarles a Cayo Fabricio y su mujer, que podrían, tal vez, llegar a Roma para asistir a los postreros homenajes. En la mañana del tercer día de la dolorosa agonía, como suele acontecer con las personas de edad avanzada, Celia percibió que al abuelo le quedaban pocas horas de existencia terrestre. La respiración era casi imperceptible, y un frío intenso comenzaba a invadir sus pies y sus manos. Todos los familiares comprendieron que había llegado el momento supremo. Marcia, con resignada amargura, se sentó junto a su venerado progenitor, y, cariñosa, acomodó su cabeza entre sus rodillas, mientras Celia tomaba sus manos frías y arrugadas. Con el alma en fervoroso ruego, Suplicaba a Jesús que recibiese a su abuelo en la luz de su misericordia. La joven cristiana, en el éxtasis de su fe, vio que la espaciosa habitación se llenaba de claridades extrañas e indefinibles. Le parecía divisar seres luminosos, aéreos, que cruzaban la alcoba en todas las direcciones. A veces llegaba a percibir sus rasgos fisonómicos, aunque no los identificaba, y se sorprendía con la visión de túnicas de inmaculada blancura, semejantes a largos peplos de nieve translúcida. Sin embargo, entre esos seres radiantes entrevió a alguien que le era conocido. Era Nestorio, que la consolaba con una afectuosa sonrisa. Comprendió, entonces, que los bien amados que nos preceden en el túmulo vienen a dar la bienvenida a los que han llegado a su último día en la tierra. En aquel minuto luminoso, su corazón estaba henchido de carioso júbilo y de radiantes esperanzas. Deseaba hablarle a la figura de Nestorio para preguntarle por Ciro, mas se abstuvo de pronunciar ninguna palabra, temerosa de que su bendecida visión se deshiciese. Con todo, como si los pensamientos más íntimos fuesen oídos por su amigo desencarnado, percibió que el exesclavo le hablaba, y escuchaba su voz extrañamente, como si el fenómeno obedeciese a un nuevo medio de audición intercerebral. Hija parecía decirle afectuosamente el espíritu de Nestorio, Ciro ya ha venido, y lo verás pronto. Serena tu corazón y mantén tu fe, sin rechazar el sacrificio. Adiós. Junto con algunos amigos protectores aquí, venimos a buscar el corazón de un justo. Con sus ojos nublados por el llanto, la hija de Elvidio notó que Nestorio se abrazaba al moribundo, mientras una fuerza invisible la arrancaba del éxtasis y la hacía volver a la vida común. Como si hubiera llegado de otro plano, escuchó que Marcia y su madre lloraban, y se dio cuenta de que el moribundo había dejado escapar el último suspiro. Neio lució, con la conciencia depurada por los numerosos padecimientos de una larga vida, partió al amanecer, cuando el maravilloso sol romano comenzaba a dorar las elevaciones del Aventino con los primeros besos de la aurora. Entonces un pesado luto se abatió sobre el palacio que por tantos años había servido de nido a sus grandes sentimientos. Durante 8 días, sus despojos permanecieron expuestos para posibilitar el homenaje de la gente, en el cual se confundían nobles y plebeyos, y todos llevaban un pensamiento agradecido. La noticia del infausto acontecimiento fue enviada a Elvidio por el correo propio del emperador. Cayo y su esposa llegaron de Campania para asistir a los postreros homenajes al ilustre y querido muerto. Gneio Lucio no había tenido el consuelo de la presencia de Elvidio, pero Cornelio se preocupó por tomar todas las providencias para que no le faltasen honras de estado. Así, el venerado patricio, justamente conocido y estimado por sus virtudes morales y cívicas, antes de bajar al túmulo, recibió los homenajes de la ciudad entera.